Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a No Estoy Seguro, programa número 1. El podcast, la radio de internet, donde hablaremos de el mundo de los seguros desde la vista de un humilde servidor, Eduardo del Hierro, corredor de seguros, donde enfocaremos diferentes temas del mundo de los seguros desde mi humilde perspectiva y experiencia. Podéis conocerme un poco más a través de la página web www.eduardodelhierro.com. Y los objetivos de este humilde podcast, que en principio sería semanal, pues sería el dar ciertas píldoras formativas o informativas a la gente, para que este mundo de los seguros un tanto farragoso, pues darles cierta información para aclararles ciertos temas, ciertos productos. Hay muchas compañías, mucha letra pequeña, y bueno, pues oye, si podemos intentar ayudar a que la gente confíe más en los seguros, sepa un poco más, tenga un poco más de conocimiento, pues mejor. Y sobre todo que acuda siempre a un mediador profesional, ya que los mediadores profesionales son gente preparada, gente formada, que mira por los intereses del cliente, no como otros canales de distribución, que no quiero ni mencionar. Poco más, como os digo, en principio será un programa semanal, y bueno, iremos poco a poco viendo, conociéndonos y haciéndolo cada vez mejor, que este es el primer programa, ya sabéis que este siempre será el peor. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y hasta la próxima semana. Adiós.